Ya está en nuestro estudio de esta mañana María Laura Moreano, productora del Teatro Musical Guagua Pichincha. Este grupo presenta mañana sábado 17 y el domingo 18, a partir de las 11 de la mañana, la obra ¿Quién es el verdadero monstruo? Más detalles y pormenores lo conversamos con nuestra invitada. Bienvenida María Laura. Gracias, es un gusto estar aquí. Bueno, María Laura, coméntanos esa experiencia de estar al frente ya como productora de esta propuesta de Guagua Pichincha. Bueno, trabajar en Guagua Pichincha la verdad es una experiencia súper gratificante porque el trabajo de Irina, que es la directora Irina Gamayunova, es algo increíble ver cómo logra tantas cosas con los niños desde la actuación y desde ellos mismos. Entonces, el proceso de crecimiento que tiene cada uno de ellos en cada una de las obras es algo increíble de observar. Y aparte puedes ver cómo ellos como personas se van cuestionando un montón de cosas. Y bueno, al verles en escena también, cómo ellos disfrutan cada uno de sus personajes, se van metiendo en todo el mundo artístico. Entonces, es un proceso que no se ve todos los días. ¿Cómo ha sido este trabajo que usted ha realizado para ya poder consolidar el día sábado y domingo esta propuesta para que el público pueda conocer y acercarse al trabajo de los más pequeños? Bueno, más que nada es a partir de la Casa de la Cultura, todo lo que nosotros hacemos, porque, claro, nuestra sede está aquí. Y, bueno, es un proceso de haber armado toda la escenografía. Ahora estamos justamente en el montaje de luces para que toda la obra tenga una ambientación. Y los chicos están acostumbrando al espacio del teatro porque es más grande que el espacio de ensayo. Entonces, es una cuestión de todos los días. Estar ahí con los chicos también es para mí al menos, es una experiencia bien. ¿Cuánto tiempo han venido preparándose los niños? Es un año. ¿Un año? Más o menos son unos 8 o 9 meses. ¿Cómo nace esta propuesta? ¿Quién es el verdadero monstruo? El verdadero monstruo nace desde la propuesta de un cambio climático que estamos viviendo constantemente. Creo que también aquí en Quito nosotros nos damos cuenta de que ya nada es igual, de que las estaciones o las épocas del año han ido cambiando. Y bueno, los chicos también se sensibilizan bastante con respecto a lo que pasa globalmente. Entonces, cuestiona mucho qué es lo que el ser humano está haciendo en contra de la naturaleza. Y los chicos, al representar esto, le ponen muchísima fuerza al poder actuarlo como animales, como personas afectadas, como seres afectados. Y este verdadero monstruo nace también de pronto con el aporte de los mismos niños. Sí, eso es algo muy particular. Esta obra de este elenco es la segunda obra que ellos están montando y como una primera obra siempre tienes como una dirección mucho más fuerte de lo que tienen que hacer. Aparte, cuando son niños tienes que saber dirigirlos. Pero en esta segunda obra, que es el montaje de ellos, Irina da la apertura para que ellos aporten dentro del montaje. Entonces hay un montón de propuestas de los actores y eso es muy chévere, obviamente encaminado por Irina para que toda la obra tenga su estructura correspondiente, pero es muy chévere que ellos aportan y se interesan bastante por los proyectos que hacen. ¿Cuántos niños son parte de esta obra? 15. 15 niños. ¿Desde qué edades? Ahí es cuando me friegan porque soy malísima con esto. Pero, a ver, los chicos están en este elenco alrededor de los de los 12 a los 16 años. De los 12 a los 16 años. Ajá. Ya. ¿Y estos niños han venido desde cuántos años ya siendo parte de Guagua Pichincha? Bueno, Chuta, hay algunos chicos que están desde los 8 años que ingresaron, que se abren los talleres en Guagua Pichincha. Hay otros que son más nuevos. Entonces, siempre hay una diferencia, ¿no? Pero la idea es que en los cursos que hay, siempre se van igualando los unos con los otros en el nivel actoral. Justamente para que cualquier montaje que se arma tenga un mismo nivel actoral y no haya altos y bajos, digamos. La actuación, las obras que realiza en este caso Guagua Pichincha a través de este ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿Intenta llegar a quiénes? A los chicos y también a los padres. Obviamente, cuando tienes una obra infantil, tienes los dos tipos de público, chicos y padres. Pero, como te decía, es una obra que cuestiona mucho qué es lo que está haciendo el ser humano por su naturaleza. Entonces, desde este punto de vista, es una iniciativa educativa para los chicos, para que ellos se interesen por el medio ambiente, y también para los padres, para que ellos dentro de sus hogares puedan implementar cosas que ayudan al medio ambiente, como por ejemplo reciclar, o cuando te vas de viaje, saber que no botas basura, saber que cuidas tu naturaleza. ¿Cuál es la reacción de, en este caso, de los niños y los padres, saber que después de una larga jornada de haber empezado desde muy pequeños, poder llegar a consolidar ese trabajo a través de una obra que el público la va a mirar? Bueno, de los chicos yo te diría que ahorita están un poco nerviosos y tenemos que esperar al estreno que va a ser mañana. Están muy emocionados, como tienen muchas ganas de que los vean en escena, de estar ahí, de poder enseñar todo lo que han venido trabajando durante este tiempo. Y con respecto a los padres, las experiencias que hemos tenido es en verdad súper gratificante el cuando ellos los ven a sus chicos en escena y estar orgullosos de ellos. Entonces, esa parte de ser papá también es hermosa. María Laura, ¿cuánto tiempo estás en Guagua Pichincha? En Guagua Pichincha estoy un poco más de un año. ¿Un año? ¿Solamente trabajando en la producción o también has participado de las obras? No, solamente producción. ¿Sí? Sí. ¿Esa experiencia de trabajar con los más pequeñitos se demora, es mucho más rápido? Bueno, para mí ha sido algo medio nuevo porque yo nunca pensé que era buena con los niños, pero estando con las guaguas de la guagua Pichincha es en verdad, es súper chévere. Los chicos son súper curiosos. Entonces también tú como persona te abres a todas las preguntas que ellos tienen y nada, incluso hasta molestan y todo, pero son un amor, es hermoso. ¿Cómo es el trabajo entre la directora de Guagua Pichincha y en este caso María Laura, que es la productora, para poder tener el producto ideal que debe conocer el público? Bueno, trabajar con Irina es un montón de aprendizaje constante. Es una persona súper creativa, Irina. Entonces, hay momentos en los que podemos estar trabajando en una cosa y de repente empiezan a saltar los temas y depende de la mente creativa de cada persona con respecto a cada una de los proyectos que nosotros vamos armando. Cada uno tiene diferentes requerimientos. Irina también es una persona bien exigente, entonces para mí eso es igual un montón de aprendizaje, lo cual me gusta. Ella es de Rusia, también tiene otro tipo de mentalidad al trabajar, lo cual está muy bueno para aprender. Y bueno, aparte de lo que es las obras de teatro y la guagua Pichincha, estamos nosotros estrenando una película con el elenco de Ruco Pichincha. Entonces hay algunos proyectos que tenemos. ¿Dónde participan los mismos niños? Los más grandes. Los más grandes. Ajá, los más grandes están en la película. Y bueno, esto se va a estrenar en un año, entonces hay que hacer un montón de trabajo todavía. Pero ya se está haciendo el rodaje de esto. Ya rodamos el año pasado. Ya está la película lista, de hecho. ¿Tienen ya la fecha exacta en la que van a realizar el estreno? Si no estoy mal, es en enero del 2018, pero no podría decirte ahorita la fecha. ¿Enero porque me dijiste? Ajá. Enero, ya pasamos. Del 2019, en un año, perdón. En un año. Ajá. En un año. ¿Hay algunas cosas que se tienen que trabajar para que pueda darse ese rodaje? Para darse el estreno, estamos más que nada haciendo toda la parte de comunicacional, organizando todo eso. Y antes del estreno quisiéramos que la película igual, ver la posibilidad de que participe en algún festival acá o internacional o en Latinoamérica. ¿Y puedes adelantarnos la sinopsis de esa película? La película se creó a partir de una obra de teatro que se llama Generación Invisible, que igual es una obra en la cual los chicos aportaron un montón con sus propias ideas o con sus propias experiencias. Entonces, se les dio la oportunidad a los adolescentes de hablar cosas que nadie les pregunta. Y el momento que eso pasa, se arma la obra y a partir de la misma se arma el guion de la película. Y en la película podemos ver reflejados los problemas de los adolescentes, que pueden ser, bueno, son varios, ¿no?, dentro de la sociedad. Pero ¿qué es lo que pasa? A la final los chicos nunca dicen nada y nadie los escucha. Entonces, te da un mensaje, un golpe al cuestionarte qué es lo que tú estás haciendo, tú como adolescente y tú como papá, para escuchar a los adolescentes, porque al final son la siguiente generación y no son escuchados. Bueno, ahí tienen ya a la expectativa para enero de 2019 la película de Guagua Pichincha, que se llama Generación Invisible. Generación Invisible, así es. Y antes de recordarles la invitación para el día de mañana, ¿a dónde pueden comunicarse las personas? De pronto los papás que tienen hijos pequeños y que quieren ser parte de Guagua Pichincha. Claro, les puedo pasar el contacto de Irina, que es la directora del grupo. El número de teléfono es el 099-417-8795. 099-41-78-795. Ese es el número de contacto del grupo Guagua Pichincha, si hay niños que quieren asistir, darse cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y finalizamos, María Laura, con esa invitación para que el público se dé cita el día de mañana, sábado, y el día domingo. Sí, muchísimas gracias y los esperamos, y esperamos que disfruten de la obra. Gracias a María Laura Moriano, quien es productora de teatro musical Guagua Pichincha, que nos ha acompañado para que ustedes entonces recuerden, mañana, 11 de la mañana, ¿en dónde? En la sala de Metro Aguilera Malta, en la Casa de la Cultura. Ahí está la invitación para que usted tome nota de esta actividad y se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana.